Sí, bueno, esto tiene que ver básicamente como con lo que tiene que, lo mismo te pasa con la normativa de la 5519, que es el tema de lotes sociales, ¿no? Uh-huh. Digamos, en la medida que uno haya tenido, que haya participado de algún tipo de ocupación o usurpación de viviendas, pero que tenga, que se encuentre, digamos, con alguna condena o que se encuentre procesado, en ese caso, digamos, tiene inhibición, digamos, si no hay condenas sobre esa cuestión, digamos, no, digamos, esto es una cuestión judicial, digamos, ya nos ha pasado con lotes sociales, así que, digamos, en la medida que no, la gente se puede inscribir, en la medida que no, obviamente, no tenga una condena específica por un delito de estas características, ¿no? Uh-huh. Cuando se ha tipificado como delito, ha pasado un proceso y, digamos, y ha habido una condena. Así que... Ahora, ¿ha habido alguna condena o algún procesamiento por este tema? Yo recuerdo haber iniciado varias causas, uh-huh, pero me parece que en casi todos los casos quedaron ahí y después hubo acuerdo. Estoy recordando, por ejemplo, que se judicializó la toma, te acordás, de ese espacio verde allí en el Loteo Silva, ¿no? Que finalmente quedó sin efecto. Sí, en el Loteo Silva también pasó en algún momento porque se desocupó, en el, digamos que se desocuparon y la gente desistió en el espacio verde del barrio Santa Clara. Pasó alguna vez en la plaza del barrio San Martín. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos bastante avanzado el proceso judicial para el Cóndor, digamos que todavía tenemos una ocupación en un espacio municipal, digamos, uh-huh, eso es una causa que sí está muy avanzada. ¿Y hay algún procesado ahí? No, todavía no, pero eso está muy avanzado, esa causa sí está bastante avanzada. La del Barrio El Progreso también, ahí hay otra causa, sí, ¿no? Bueno, eso es distinto porque el Barrio El Progreso, si bien ha habido denuncias penales, digamos, lo que no, eso es privado, recordemos que eso es privado, ¿no? Uh-huh. Entonces no... Digamos, pero ahí me parece que hay procesados, ¿eh? ¿Mm? Ahí me parece que hay procesados. Sí, ahí lo que ahí tenés, digamos, nosotros, básicamente recordemos que una cosa son los que son tierras del Estado y tierras de propiedad del municipio, donde nosotros no solamente podemos hacer denuncias penales, sino civiles también, digamos, en el marco que tenemos la legitimidad para hacerlo, ¿no? Uh-huh. En el caso, y los que no podrían participar, Pedro, son los que habrían participado en toma de terreno del municipio y hayan sido procesados, ¿es uh-huh así? Exactamente, sí. O que tenga, podría ser en el caso de alguna causa que lleva a la municipalidad de Viedma con denuncia, que se encuentren, digamos, reconocidos, digamos, en la causa y que se encuentren ya imputados, ¿no? Digamos, pero básicamente no es tanto imputado, sino que tiene que tener algún tipo de condena, o por lo menos tiene que tener algún tipo de procesamiento. O sea, digamos, que los vecinos que en estos momentos están participando de la toma todavía de viviendas, ese tipo de participar. Sí, en realidad ellos ahora, los que están el 22 de abril, van a ser indagados a partir del martes de la semana que viene, por lo menos así lo expresó públicamente el juez Muncia, así que, digamos, esas personas van a ser llamadas indagatorias y seguramente quedarán imputadas. Esas personas, digamos, en el marco de la imputación de las causas de usurpación en vivienda, esas personas que se encuentran reconocidas, porque nosotros hemos sido notificados de la justicia quiénes son los casos, digamos, esas personas, si no desisten de su actitud en el marco de la indagatoria, no van a poder participar. Uh-huh. Ajá, o sea que el plazo entonces no es que al momento de la publicación de los requisitos, sino al momento de inscribirse. Exactamente, uh-huh, exactamente. Bueno, Pedro, ¿qué otros requisitos deben reunir quienes quieran postularse para esta vivienda? Después, a ver, los requisitos son muy sencillos, nosotros, si vos te fijás, nosotros no estamos poniendo ingreso mínimo, por ejemplo, lo que ponemos que la gente por favor nos declare, recordemos que te va a declarar carácter de declaración jurada, cuáles son los ingresos del titular y del grupo familiar, pero no estamos poniendo un tope de salario de mínimo de ingreso. Uh-huh. Estamos pidiendo datos que son sencillos, cómo se integra el grupo familiar, obviamente con todos sus datos, que esto es importante comentarlo, ¿no? La planilla de inscripción, que es online, que uno la puede hacer como las familias que se inscriben desde la asignación universal hasta, hay un montón de planes, procrear o lo que sea, se hace directamente por internet. Lo que sí, que no tiene es una carga parcial, entonces uno lo que tiene que leer bien es el instructivo de las cosas que le va a preguntar o ingresan en la planilla y la va a poder ver qué datos le está pidiendo, como para tenerlos todos a mano, y cuando uno comienza la inscripción, que es sencilla, son cinco etapas muy sencillas, pueda completarla y poder enviarla. Uh-huh. Digamos, cuando uno termina, y obviamente va a tener un botoncito que dice enviar, y el sistema lo que le va a tirar es un día y un horario como para que se presente en la dirección de tierras a los efectos de poder acercarse y firmar esa planilla de manera personal, porque como tiene carácter de declaración jurada se tiene que acercar a firmarla, y en ese momento, cuando uno firma, queda finalizado, digamos, se da por concluido la inscripción definitiva, ¿no? Ahí estás inscripto, o sea, no es que solamente lo hago por internet y ya está, sino que tengo que acercarme con ese día y con ese turno a firmar. Lo que se le pide a la gente que en el momento que se acerque tiene que llevar su DNI original, una fotocopia de su DNI y un certificado de domicilio, donde que eso se pide en el registro civil, donde consten los últimos tres domicilios. Recordemos que nosotros tenemos requisitos de residencia en Viedma, ¿no? Como también lo tenemos para lotes, claro, sociales, que son 3 años, y que el nuevo documento tarjeta lo único que tiene es el último domicilio, porque cuando uno hace un cambio de domicilio te imprimen una nueva tarjeta, por lo tanto no te dice la antigüedad que vos tenés. Entonces estamos pidiendo que la gente vaya, se acerque al registro civil, pida un certificado de los últimos 3 domicilios, que te lo dan en el momento, uh-huh, y con eso, o sea, con la fotocopia de tu DNI, con ese certificado de domicilio y con tu DNI original, te acercarás. Un empleado municipal te va a entregar la planilla, la verificará si todos los datos son correctos, firmás, nosotros nos quedamos con esas 2 fotocopias y en ese momento la gente va a quedar inscrita. Ajá. El proceso se inicia con a través de internet, digo, ¿no hay otra alternativa para algunos vecinos que no tienen esa posibilidad? No, nosotros por ahora se inicia a través de internet, pero obviamente vamos a tener, y ya los va a ir informando la gente, nosotros en el horario de 17 a 20 horas vamos a tener 2 terminales también libres en el área de tierra, como para que la gente vaya y pueda cargarlos allí, digamos, pueda hacer su carga con un empleado municipal que los esté asistiendo. Ajá. Digamos, porque es como todo, digamos, hay gente que tiene posibilidades, claro, la mayoría, claro, está familiarizado, o tiene un smartphone, sí, sí, o tiene algún amigo, uh-huh, o en la casa o en el trabajo y lo va a poder hacer. Y para aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad, bueno, nosotros los vamos a asistir y vamos a poner algunas terminales a disposición, ¿no? En un horario seguramente por la tarde, que nos parece que es el horario más adecuado para que la gente se acerque, no de mañana. Y bueno, la idea es ir completando esto. Seguramente nosotros esto lo vamos a tener, lo vamos a abrir por algunas semanas. Luego se cerrará, pero recordemos que como la gente se tiene que seguir acercando, nosotros vamos a seguir atendiendo seguramente 1 o 2 semanas más. Así que bueno, la idea es eso, digamos. Pero ahora la recomendación es que la gente pueda ingresar a viedma.gov.ar y ahí se va a poder encontrar ya con el instructivo, como para ir pudiendo chequearlo y darse cuenta que es bastante sencillo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y el recupero, el pago de la cuota mensual por la vivienda, Pedro, ¿cómo va a ser? Eso nosotros todavía no está determinado, pero digamos en la normativa prevista. Lo que se va a trabajar, obviamente, es una cuestión de cuota de ingreso. Nosotros, por indicación del intendente, siempre tuvimos claro que para el intendente estas son viviendas sociales, por eso no estamos pidiendo ingreso mínimo, ¿no? Claro. Digamos, podríamos haber puesto, ingreso mínimo, el mínimo vital y móvil, digamos, no estamos haciendo eso, sino que nosotros vamos a tener alguna flexibilidad mayor de la que tienen los planes federales de vivienda, los efectos de que la gente, digamos, pueda, en caso de salir sorteada, en ese momento pueda tener una cuota, digamos, pueda abonar su cuota, ¿no? Digamos, que pueda pagarlo. ¿Y quién va a cobrar, el municipio o Nación? No, la municipalidad, el recupero es para la municipalidad, eso ya forma parte, como lo anunciaba el intendente, eso va a formar parte de un fondo para poder seguir desarrollando infraestructuras de servicios, para seguir generando más loteos, ¿no? Uh-huh. ¿Y el monto que se va a pagar mensualmente tampoco se conoce? No, todavía no, pero como te decía, digamos, esto hay que tener en cuenta de que nosotros no nos vamos a manejar con un sistema de 300 cuotas y tanta cantidad de dinero, sino que probablemente haya algunos casos donde uno tenga que decir, no, vas a pagar una cuota menor, pero en vez de pagar 300 cuotas pagarás 350 o pagarás 400. La idea es que todo el mundo tenga una posibilidad y tratar de ser flexibles y adecuar el tema del sistema de cuotas a la realidad de las familias. Recordemos además que hoy los alquileres son bastante elevados en la ciudad de Viedma, y que de todas maneras siempre va a ser más conveniente pagar un monto igual o inferior, sobre todo teniendo en cuenta que uno va a tener la vivienda, va a ser la propia, ¿no? Claro, entonces, claro, digamos, me parece que en ese sentido no vamos a tener mayores inconvenientes, pero lo importante ahora es que la gente pueda visitar la página, pueda darse cuenta que, y ustedes mismos, que es muy sencillo, sinceramente es muy sencillo. Sí, lo tenemos. Es muy sencillo para llenar, digamos, está todo el instructivo. Y ese mismo instructivo, en el momento que se habilite la planilla de inscripción el día lunes, la van a tener también ahí a un costadito, como para, en la medida que vamos llenando, si tengo alguna duda, lo puedo consultar. Perfecto. Pedro, ¿está previsto en el futuro alguna otra operatoria similar a esta que ustedes llevaron adelante, y de esta construcción de viviendas, a partir del municipio, el intendente, ¿no? El intendente lo dijo ayer se lo preguntaron, digamos, yo lo he expresado también, nosotros firmamos un convenio con Nación por 400 viviendas más, en el marco del mismo plan. Lo que pasa es que no queda claro si el programa Techo Digno va a continuar o se va a discontinuar. Uh-huh. Lo que sí nosotros en este momento, desde el punto de vista de las negociaciones, las prioridades del intendente son, por un lado, los servicios de las viviendas actuales que estamos construyendo. Uh-huh. Recordemos que, digamos, nosotros firmamos el convenio para los servicios de infraestructura allá por septiembre, pero no prácticamente habíamos recibido solamente un anticipo muy chiquitito, y luego por todo el recambio institucional a nivel nacional eso se paró. El intendente está logrando ahora que en las próximas semanas se destraben los fondos ya para continuar con los servicios el 22 de abril, que es lo que más nos interesa. La segunda prioridad es la finalización de las viviendas de Basquir, que forman parte de estas 150 viviendas, ¿no? Recordemos que la empresa en ese momento entró en convocatoria y nosotros tuvimos que rescindir el contrato. El otro tema que llevó el intendente a la Secretaría de Viviendas de Naciones, el tema este, ¿no? Digamos, de continuar con mayores programas, pero como también le dijeron de Buenos Aires, no necesariamente tienen que ser todas viviendas de este plan, sino que puede haber alguna variante de otro tipo de ayudas o digamos, tipo hábitat o algunas otras alternativas desde el punto de vista habitacional que no necesariamente sean específicamente planes de vivienda. Pero nosotros el tema de las 400 no lo hemos descartado todavía. Perfecto. Pedro, te cambio de tema muy cortito, porque sé que estás ocupado. Sí. Pliego para licitar el servicio de recolección de residuos en Viedma. ¿Cuándo se va a publicar? Mira, eso lo lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas. Creo que era ahora, en estos días. Recordemos que todavía le quedan, no sé si 2 meses o 3 meses a la empresa, pero obviamente esto se anticipa. Y como lo dijo el intendente el 1 de marzo, las condiciones van a ser mucho más exigentes, por lo tanto, digamos, van a tener que tener las garantías de que van a poder cumplir aquellos que se presenten. Estamos hablando de una recolección de los barrios Fonavis de 7 días a la semana y de 6 días para todos los demás vecinos, así que vamos a tener un sistema de puntos limpios fijos para que la gente lleve la basura de mayor volumen y darle certeza a la gente, y sobre todo garantizar el tema de que vamos a tener, hoy lo que tenemos es un grave problema de vehículos, ¿no? Digamos, tenemos camiones muy antiguos de Cotravili, digamos, que tienen roturas y eso resiente mucho el servicio, así que otra de las exigencias va a ser que los camiones tienen que ser, no te digo nuevos, pero prácticamente nuevos, para garantizarnos que eso va a funcionar y que el vecino va a tener la certeza de que si uno dice que pasa martes, jueves y sábado, pasa martes, jueves y sábado. Cuando la gente pierde la confianza en el servicio es cuando se nos abarrotan a nosotros los contenedores, ¿no? Porque uno dice, no tengo miedo que no pasa, o no pasó durante un día o 2 días, entonces es que todo el mundo empieza a llevar los residuos a los contenedores que se desbordan, cuando deberían ser coyunturales y no de manera permanente como nos está pasando ahora. Así que nosotros tenemos mucha expectativa y yo me arriesgaría a decir, digamos, que en el primer semestre de este año esto va a estar resuelto y va a cambiar radicalmente el tema de la recolección en la ciudad.